Una vez más agradecemos a Dios porque nos permite estar en el aire con ustedes, en esta emisora Nuevo Tiempo, en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saluda a cada uno de ustedes cariñosamente. Queremos invitarlos para que usted sintonice la radio esta noche a las 9 de la noche o visite la internet. Quizá vamos a hacer un resumen de la conversación que ha sido expuesta durante la semana. También, si tiene acceso a la internet, puede hacerlo www.escuelasabatica.cl, donde encontrará estos audios, algún material adicional para enriquecer su conocimiento, pero principalmente el conocimiento de Dios, que es el que le va a dar a usted sabiduría, como lo conversamos en el día de ayer. Así que son bienvenidos a este material que está muy grato preparado para ustedes. Queremos agradecerle a quienes también se han puesto en contacto con nosotros. Gracias por el estímulo. Vamos a seguir, gracias a Dios, adelante con este programa. Y mire, ya vamos en la mitad del mes de febrero, quizás menos, porque febrero trae solamente 28 días. Así es. Estamos ya un viernes 15 de febrero. Bien, vamos entonces a conversar algunas cosas. Mira, uno no debe olvidarse que la creación de Dios fue perfecta. Él mismo lo dijo al terminarla, dice que era bueno y bueno en gran manera. Y la dijo muchas veces. Pero hay un enemigo que estropeó lamentablemente la creación y se ha confrontado constantemente con el ser humano para sacarlo, para destruir lo que Dios ha hecho. Por eso que quizás a veces nos cuesta ver esta creación de Dios, ver lo que Él ha hecho. Hay un autor llamado William Paley, que es es conocido por la apología del cristianismo expuesta en su teología natural. En ella él coloca sistemáticamente un argumento ya alegado que no ha podido ser refutado realmente: el diseño inteligente, revelado por la organización de los organismos e ilustrado por la analogía del relojero. Estuve pensando en eso porque si a ti te hacen el regalo de un reloj y alguien te dice, mira, ese reloj, alguien tiró los elementos, con el tiempo se juntaron y apareció el reloj funcionando. Pero difícilmente fíjate, que alguien te va a hacer... Va claro, a creer, ¿eh? Pero fíjate, aún más, porque eso de que se juntaron los elementos es muy difícil. La pero ley pensemos, de las probabilidades... Pero pensemos que tú echas las piezas mejor en una cajita y le pones un motorcito que esta cajita lo esté moviendo por una cantidad de años, unos 100 años. Después de 100 años nosotros tenemos un reloj funcionando. Creo que nadie podría aceptar semejante cosa. Bueno, estos son pequeños detalles, en realidad, pensando en lo que es la creación completa. Sí. Pero es interesante que a veces nos arrogamos la sabiduría para opinar sobre estos conceptos. Estamos tan lejos de la realidad porque desconocemos algunos elementos. ¿Sabes? Por ejemplo, solamente si uno quisiera hablar sobre la vida, ¿qué puede decir de la vida? Algunos conceptos del hombre podrían ser, bueno, la vida es la vida que tenemos, la que estamos viviendo. No, cuidado con eso, porque hay un elemento que es de Dios y de eso no conocemos exactamente cómo es. Pero lo miramos así, creyendo que somos sabios a veces para opinar. Bueno, yo creo que es bueno nosotros como cristianos tener un conocimiento también de la naturaleza, porque la naturaleza también nos habla del Creador. Recordemos, es un libro mediante el cual el Creador se nos revela y deberíamos conocer mejor. Hay tanto que aprender en la naturaleza, hay cosas maravillosas que nos hablan precisamente de la sabiduría de nuestro Dios. Y esto también nos ayuda a dar testimonio. Porque como cristianos no debemos ser ignorantes acerca de precisamente de esta creación, porque eso hablaría mal de nuestro cristianismo. Debemos conocer la palabra de Dios, debemos conocer a Cristo, mediante quien también el Señor se nos revela, y debemos conocer la naturaleza, como dijimos que es el otro libro. Estos tres elementos son los cuales, bueno, y el Espíritu Santo se revela a nosotros también. Pero deberíamos tener un conocimiento nosotros de lo que es la naturaleza, porque aunque nuestra intención no es llegar a debatir, creo que debemos estar preparados para dar testimonio, que eso es importante. En todo caso, Horacio, cuando el ser humano trata de mirar este mundo actual y tratar de ver cómo fue el universo, está un poquito lejos de llegar a una realidad, porque no hay muchos elementos. Recuerda que conversamos durante la semana sobre una triple maldición que Dios derramó sobre la tierra, producto del pecado, a consecuencia del pecado llegó toda esta maldición. Pero también hay un diluvio, tú recuerdas que el contado por la Biblia, que trastocó, que no dejó quizá huella cerca de las planicies, de las cosas lindas, por ejemplo, cómo se regaba la tierra. La Biblia dice que en la tarde, en la noche, ¿no es cierto?, caía un rocío y eso regaba la tierra, ahora no la riega, sino que la inunda la tierra. O sea, ha trastocado todo un sistema que durante años se ha ido acumulando en la tierra, lamentablemente, y en este momento vemos que la tierra está muy, muy deteriorada y más que darnos agrado muchas veces nos trae algunas preocupaciones muy serias en relación a la inundación, a los temblores, a veces los productos del hombre, también los incendios que arrasan con mucha vegetación y que la vegetación de alguna manera es el pulmón del mundo. Pero mira, Romanos, hablando sobre este concepto, dice, oh profundidad, estoy leyendo ahí en Romanos 11:33 en adelante, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y así termina Pablo esta maravillosa carta, porque no hay otra forma de llegarse, cuando uno comprende lo que Dios ha hecho, llegarse a Dios y agradecerle y darle gloria por las cosas que él ha hecho, que son realmente maravillosas. ¿Tú recuerdas el caso de Job? Job dice, además respondió, está allí en Job capítulo 40, 1 y 2, además respondió Jehová a Job, dijo, ¿es sabiduría entender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, o sea, me callo mejor, dice, una vez hablé, más no responderé, aún dos veces, más no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Qué le parece, amable oyente? ¿Qué le parece la descripción que hace Job acerca de esta creación? ¿Cómo podemos entenderla si a veces tenemos pálidos reflejos de lo que fue? Pero por la fe podemos alcanzar muchas cosas maravillosas y entenderlas y darle gloria a Dios porque nos ha dado este medio tan maravilloso, este entorno tan maravilloso para vivir. Pero nos prepara uno mejor, en el cual usted y yo debemos estar. Preparémonos hoy día. Bendiciones. Nos vamos a encontrar entonces en el resumen de nuestra conversación de la semana. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.